como oportunidades para desplegar su misericordia y gracia y como medio para el avance del Evangelio. Timothy George, Galatians, página 323 y 324. ¿Cómo puedes aprender a permitir que tus pruebas y tus sufrimientos te ayuden a depender más del Señor? ¿Qué otras opciones tienes?